¿Anduvo por el IPET algún pedido especial ahí o una visita de rutina? Sí, veníamos trabajando desde hace un tiempo en silencio con algo muy bueno, que bueno, en principio hablando con el gobierno de la provincia, con los ministros que corresponden al sector, había una demanda que en algún momento, estando yo con mi oficina acá, la había escuchado en varias oportunidades, que es el tema de capacitación. Ajá. Y bueno, no te olvides que tanto sea el Ministerio de Empleo y Formación Profesional como el Ministerio de Educación trabajan bajo el mismo paraguas que el gobierno de la provincia, y por supuesto estamos llevando adelante la posibilidad que en pocos días más, fin de marzo, si Dios quiere, primeros días de abril, a través de el IPET y el CEDER de la provincia de Córdoba, puedan llevar curso adelante, que estén necesitando. Hace mucho que no se están dando, soldadura, bueno, ese tipo de cosas. Exacto. Uh-huh. El tema en oficio y algunos más que son complementos de las carreras que llevan adelante en el IPET. Así que creo que es un momento muy bueno y realmente hubo un sector de amigos que venían preocupados con el tema, que me lo hicieron llegar. Bueno, hemos hecho los trámites correspondientes como para que... O sea que la noticia es que vuelven los cursos, entonces. Vuelven los cursos y directamente aquí en la localidad. Bien. En este sentido, se está buscando lo que nos llegó, las demandas necesarias que tiene la localidad, para tratar de complacerlo y bueno, y ponerlos a disposición para este trabajo. Bien. Legislador, estamos en un año electoral, bueno, se viene lo que tiene que ver con la sucesión, ¿no? Porque, bueno, va a haber un nuevo gobernador, ¿no? Sea, sí, por supuesto que sí. Sea del palo el que usted representa, de Hacemos por Córdoba, o bien de cualquier otro. Me imagino que están trabajando para que venga Martín ahora. Sí, por supuesto que sí. Yo te puedo decir que hace muchos años tuve la suerte de poder conocerlo siendo un funcionario como vicepresidente de la Empresa Provincial de Energía, ni bien él llegó a la Municipalidad de San Francisco. Y te digo, en aquel momento, como el que lo veo hoy transitando como intendente de la ciudad de Río Cuarto, los veo con la misma gana, el empuje. De Córdoba. Con mucho, sí, hoy de Córdoba, por supuesto, discúlpame. Lo veo con gana, empuje, con mucho conocimiento, mucho más conocimiento y con gana. Y creo que es el futuro. Quien hoy analiza un poco la trayectoria de cada uno de los posibles candidatos, porque del otro lado todavía no sabemos nada. Claro. Y pónganla sobre la mesa los antecedentes. Ajá. ¿Eso es lo que se va a jugar, eso? ¿Eso es lo que se va a poner en juego en esta elección? Lo digo, no, la capacidad de gestión, incomparable. Yo creo que los años que fue el anterior intendente, que hoy intenta ser candidato a gobernador, como también el diputado nacional, bueno, yo creo que, por supuesto, cada uno trata de poner sobre la mesa sus condiciones, lo mejor de cada uno, pero creo que hoy Martín representa el conocimiento, y la realidad de lo que se transformó en campaña en su momento para ser intendente de la ciudad de Córdoba, hoy lo ha demostrado con hechos, con 3 años de gestión. Realmente es otra. Yo recién le decía y hablábamos ahí en el IPET, llevo casi 19 años en Córdoba, del día que me tocó salir de Isla Verde para acompañar la gestión del doctor de la Sota. Y en estos 19 años nunca vi el cambio, ojo, con una mirada muy de pueblo como la mía, claro, el cambio que hoy tiene la ciudad de Córdoba con la gestión de Martín Yaryora. Así que, más allá de que este gobierno, nuestro gobierno de Hacemos por Córdoba, tanto José Manuel de la Sota como el gringo, creo que la mayoría lo acompañó en todos estos años porque fue un gobierno serio, de hacer, el hacemos permanente, como dice nuestro gobernador, pero también dio algo que, lamentablemente, que uno quisiera que a nivel nacional las cosas fueran distintas. Yo creo que en Córdoba, para la mayoría de los industriales, productores, ven en esta gestión de gobierno previsibilidad. Se puede mirar adelante. Acá no hay cambios bruscos, no vamos de una banquina a la otra. Hay un formato que creo hoy más que nunca quien puede representar la continuidad de esta gestión es Martín. Tenemos las cartas puestas en él. Yo me he comprometido y lo he dicho públicamente. Yo hoy ya estoy trabajando para que Martín realmente sea nuestro gobernador. Bien, el sábado tuvimos aquí la visita de a quien es uno de los que usted se refiere, que tiene que ver con el diputado de Loredo. Sí. Aquí estuvo en los carnavales. Bueno, previamente hubo una juntada radical y una conferencia de prensa a la que asistimos también, como lo hacemos siempre cada uno de las fuerzas políticas que nos visitan. Y de Loredo habla de, bueno, como una especie de modelo agotado o de que no se está renovando ese espacio político que, bueno, gobierna hace 24 años. Dijo, bueno, algo habrá hecho bien, por eso lo votó la gente también, reconoció. Digo, ¿usted cree que es un tiempo que es agotado, que hay un recambio generacional de estilos también? Porque yo creo que hoy más que nunca, te puedo decir, y estando del lado de adentro, pero lo ve el ciudadano común en cada uno de los lugares, no existe ese agotamiento. Hoy se sigue a un ritmo realmente, la provincia está de pie. Compararla con cualquier provincia de la Argentina. Y si tendría la posibilidad nuestro gobernador de continuar, y si no hubiese sido el lamentable accidente del gobernador, teníamos gobernadores tanto como de la Sota como de Chaletti por muchos años más, y te lo digo, que te lo decía recién, porque es un gobierno que para adelante, para los empresarios, para todo aquel sector productivo, es un gobierno que da previsibilidad, quieras o no, te da tranquilidad, y esto es lo bueno. Y yo creo que si este no es el cambio en alguien sumamente probado, con mucha experiencia. ¿Y quiénes los van a acompañar? Todavía no sabemos quién va a ser el vice. Ajá. Pero ¿quiénes los van a acompañar? Que es la mayoría de muchos de esta gente joven que es el recambio dentro del mismo Hacemos por Córdoba, con vasta experiencia de gestión. Te puedo decir uno, te voy a nombrar uno que me viene en la mente. A ver, ¿quién? El vicegobernador. Sí, te puedo nombrar Manuel otro. Calvo, dice usted. Manuel Calvo, te puedo nombrar otro. El actual ministro de Gobierno y Seguridad, Julián López. Hay mucha gente joven, uh-huh, con mucho tiempo, muchos años de experiencia. Esto hace a que permanentemente esto se vaya reciclando y vaya poniendo, y vaya, a ver, yo creo que lo decíamos ayer fue un día muy importante para el departamento Marcos Juárez. Tuvimos la suerte de poder llevar adelante la apertura de sobre de una obra largamente esperada en el departamento, muchas veces requerida tanto por la Municipalidad de Camilo Aldao como de Corral de Busto y por todos nosotros quienes transitamos la ruta, uh-huh, que es la famosa rotonda que se necesitaba la ruta 12 con la 11, casi pegadito a lo que es el arco de ingreso a la ciudad de Corral, sí, de Busto. Sí, la que divide las provincias. La que divide la provincia. O sea, Camilo... Y realmente, y yo Chaniari lo decía esta mañana cuando me fueron a visitar la oficina de Marcos Juárez, a un señor periodista, y le decía que realmente soy un eterno agradecido. En estos años que me tocó ser el legislador, el gobierno de la provincia de Córdoba siempre dio respuesta. Pero fíjate vos, hoy aún, yéndose, como se dice, faltando poco tiempo, lleva adelante la ejecución de una obra que realmente nos va a venir excelente para todos los ciudadanos marcojuarenses. Ni hablar de todas las obras, y con un compromiso que lo hablamos días pasados con el propio Yaryora, que todo lo que esté en obra, que tenga que pase el mandato, que supere el mandato de Juan Echaretti, si es gobernador, las va a terminar y las va a estar inaugurando el propio Martín Yaryora. Ahí una de las críticas que también le vienen haciendo al gobierno provincial es el tema de materia de seguridad, ¿no? Teniendo en cuenta que, bueno, si bien nosotros hablamos de áreas, y en áreas tenemos un episodio cada tanto, pero tenemos 3 policías, 4 policías, sí, tenés 2 por turno, 3, bueno, 12, 13, 14 policías había en áreas. Sí, bueno, pero... y la población creció. Digo, ahí hay algo que hay que rediseñar de nuevo, porque Yo se lo digo como ciudadano también, ¿no? Si vos me permitís, yo te voy a explicar los motivos. Por supuesto, como legislador provincial, que me ocupo también del departamento, estoy, y hasta hace no hace mucho, antes de la pandemia, con la oficina acá, conozco los reclamos y las necesidades. Pero no te olvides que hubo un cambio de conducción en la jefatura de la policía de la provincia. Por supuesto, siempre el gobierno acompañando cada uno de los temas de la policía. Uh-huh. Cuando asume la nueva comisario general, hubo un cambio en la estructura de incorporación de gente. Si vos te retrotraes el tiempo, te vas a acordar que muchas veces las críticas de mucha gente, y tal vez colegas tuyos, decía, ¿cómo va a haber esa persona ingresada manejando un arma con 9 meses, no tiene conocimiento? Bueno, se cambió la formación. Antes era una capacitación, ahora es una carrera de 3 años. Imagínate en 3 años la cantidad de gente que se jubila, que da de baja, carpeta médica y una serie de cosas, y no hay incorporación alguna. Esto está faltando. En el departamento Marcos Juárez creo que tendríamos una necesidad aproximadamente entre 40 y 50 personas que están faltando para cubrir los viejos cargos que hoy no los tienen. 50 policías más o menos. Y sí, en cada localidad, como decís vos, está faltando. Uno, uh-huh. dos, tres. No te olvides que son aproximadamente, que están teniendo presencia policial. Debemos estar en 20 localidades o 19 localidades que tienen destacamento o subcomisaría. Por eso te digo, yo creo que este año ya estamos cumpliendo los 3 años de esta carrera, donde si Dios quiere vamos a tener la posibilidad de contar con la cantidad de agentes que tiene. Sigue invirtiendo la provincia. El día de ayer entregó para seguridad ciudadano autos más de 60 vehículos, capacitándolo con elementos de seguridad para el agente. ¿Alguno para el departamento llega de eso? Creo que sí van a llegar. No, porque el ministro López dijo que son muchos más, van a llegar a toda la provincia. Y no te olvides que permanentemente en la mesa provincia-municipio se está trabajando con los intendentes de todos los colores políticos, porque también le preocupa al gobierno esta situación, como a todos nosotros individuales, como ciudadanos, el tema seguridad. No es una excepción Córdoba, pero sí, por ahí uno, a veces las comparaciones son odiosas cuando mira a otro lugar y decir, mira cómo está. Pero bueno, yo creo que hay que trabajar mucho, mancomunadamente con todos los sectores, y ver, yo casualmente la semana que viene, si Dios quiere, voy a tener una charla con el secretario de Seguridad, donde también voy a plantear algunas cosas que vemos, y por supuesto con algunos proyectos dentro de la legislatura para ver de qué manera podemos llevar adelante. Venimos trabajando dentro de lo que es mi comisión que presido, el tema del el Código de Convivencia Deportiva, donde yo calculo que en el curso de este año, el Código de Convivencia Común, el que se vive el ciudadano, donde algunos temas específicos va a tener fuerte presencia el COSEDEPRO, la comisión que coordina todos los eventos deportivos. No te olvides que Córdoba es una excepción a nivel país. Hoy, gracias al trabajo que lleva adelante la policía de la provincia, la Agencia Córdoba Deporte y el COSEDEPRO, Córdoba tiene la posibilidad de tener eventos con ambas hinchadas. Sí. Y no se da mucho. Hay un gran trabajo, un seguimiento. Y bueno, hay que adaptar algunas normativas, algunas reglamentaciones que sean acorde a la realidad de los espectáculos deportivos. Viene para mejorar lo que ya tenemos, donde en algunos casos se aplican algunas sanciones en el caso de que, no tome la institución las medidas que tiene que tomar. Bueno, una serie de cosas que queremos terminar de hablándola con el secretario de Seguridad para ver si realmente este año, en un conjunto, lo bueno y lo particular que tiene esta comisión, que el 100% de los proyectos que salieron aprobados y que van al recinto son por unanimidad, donde la comisión la integran todos los sectores políticos. Cualquier bandería. Le pregunto al legislador ya dos últimas. Sí, mire, tengo anotado Arias, Cábanac, Guatimosín, Corral de Bustos, Camilo Aldao, Los Urgentes, General Valdicera, Alejo Ledesma y Isla Verde también, ¿no? Cambian no, los sus intendentes no pueden ser reelectos. Sí. ¿No? Hablo de la 11 para abajo, ¿no? De la sí, de la 6, perdón. Montevideo. Roca. Montevideo también. Bueno, ya nos subimos a la 9. Sí. Y si sí, seguimos más arriba, pero digo, estos intendentes que tenemos de la ruta 6 para abajo, sí, la mayoría son de Hacemos por Córdoba, peronismo, Frente de Todos, algunos, sí, ¿no? Sí. ¿Cómo ven ese acompañamiento? Incluime, yo tampoco tengo reelección. Los legisladores tampoco, digo. En mi caso, de los, sí, de hablar de los municipios, ¿no? Sí, la legisladora, en este caso departamental, sí, porque es su primer Julieta Rinaldi, claro. Bien. Sí. Digo, no puede ser reelecto. Digo, ¿a qué voy? Están los candidatos en todas esas localidades. Viene, sí, charlando usted también. Vienen los otros funcionarios. ¿Y qué va a pasar en Arias? La gran pregunta. Ayer le hice la nota al presidente del Consejo Deliberante, a Martín Bongiovanni, que posiblemente, sí, sea él o Javier de Favolos. Está bien. Los que ya están decantados. Pero enfrente no hay, todavía no hay río haciendo ruido. No, pero no te puede sorprender Arias, porque no está haciendo ruido en ningún lugar del departamento. Se está trabajando. Por supuesto, bien lo dijiste, hay un popurrí de distintos colores, o te acerca a un sector o al otro. Vos sabés que el peronismo de Córdoba se ayornó a lo que es la realidad histórica y también a la actual. Hoy las puertas del peronismo o de Hacemos por Córdoba están abiertas, la integran más de 12 coaliciones políticas, 12 partidos, si querés decir, y creo que hoy está la posibilidad de que esto se amplíe. Por supuesto, con cada uno de los compañeros y amigos, yo creo quienes lleven adelante la campaña de Martín Yarlora, gobernador, se van a estar sentando, y creo que lo están haciendo. ¿Para qué? Para llegar a un entendimiento y trabajar mancomunadamente. Siempre el interior de la provincia de Córdoba le fue muy beneficioso para el justicialismo o Unión por Córdoba en su momento, o Hacemos por Córdoba hoy. Y no creo que no lo vaya a hacer en este 2023. La gran posibilidad de retener y de poner una persona al mando de este gobierno de la provincia de Córdoba, como es Martín, con mucho conocimiento, con mucha participación, con mucho aprendizaje en todos estos tiempos, yo creo que va a hacer que todos estemos trabajando de la misma manera, por lo menos lo que es ámbito municipal y provincial, ¿no? Yo estoy convencido. En Arias sostiene de que va a haber candidato por supuesto o candidata. Que sí, por supuesto, candidato, candidata, se está trabajando. Próximamente se va a mantener reuniones, como lo hemos hecho siempre, por supuesto. Y siempre con la intención... Es importante, ayer lo hablaba hasta con el presidente del Consejo, que naturalmente es del radicalismo, es de todo oficialista hoy, y le digo, ¿les hace falta una oposición a ustedes? Y dice, sí, estoy de acuerdo, sí. Dice, claro que sí, porque el que te, sí, tiene que marcar por ahí, si te, sí, va para un lado, sí. Sí. El que te esté observando, mirando, criticando, ¿no? Y bueno, yo creo que le haría muy bien al pueblo, ¿no? Naturalmente. Claro que sí, y vos sabés que mi experiencia de los años que estuve con la oficina aquí en la localidad de Arias, también me llevo varias cosas importantes que las voy a aportar en el momento para quien sean los candidatos, algunas necesidades marcadas por la gente en su momento, que hoy todavía creo que están posibles de llevar adelante en la localidad, y que nuestro representante o candidato la puedan poner a disposición de la gente y que la gente elija. Vos sabés cómo es esto. Así que tengo cifrada esperanza de que, si Dios quiere, vamos a tener una excelente lista, como dijiste vos, candidata o candidato, pero con la fuerza y las ganas y el deseo de poder hacer una excelente elección, y si la decisión del ciudadano de la localidad de Arias así lo quiere, podemos ser gobierno, si ellos lo ven de esta manera, ¿no? Legislador, muchas gracias por la visita. No, por favor, muchas gracias a vos, y la verdad te agradezco, porque me siento muy bien, muy cómodo, soy bien recibido, así que prontito voy a estar dando vuelta y quizás trayéndote novedades de lo que pueden surgir de estas reuniones, que próximamente, si no es fin de semana que viene, los próximos días de la otra, ya se viene. Ya se viene. Y sí, ahora, ya estamos calentando motores, ¿no? Con respecto a la fecha máxima es junio, ¿no? 18, no sé, no me acuerdo. No, ahí. ¿Por qué? Porque tiene que ser 60 días antes de la Nacional, de las PASO. Normalmente, sí. Ahí la ley dice eso. Sí. Así que bueno, bien lo dijo el gobernador, no nos vamos a salir de lo que dicte la ley. Porque vos viste que se hablaba de tantas cosas, sí, de cambiarla, que tenía guardado debajo del poncho el puñal, y que bueno, que iba a salir en un momento determinado con sorpresa, porque el radicalismo o Junto por el Cambio o el PRO todavía no tenían decidido que era efecto sorpresa. No. Acá, dicen que no van a ser el 2019, lo que pasó en 2019, ¿no? No. Que fueron divididos. No se sabe. Creemos que no. Nosotros, yo lo digo siempre, nosotros tenemos que mirar lo que hacemos nosotros. Ahora, también lo es que yo miro. Ahora, yo lo que miro también, no he tenido oportunidad de tener un mano a mano con los candidatos, espero tenerlo a todos en el estudio de Canal 7 cuando arranque la campaña. Vivimos usando también de trampolín la legislatura nacional, ¿no? O sea, dos años, sí, y volvemos a usarla, ¿no? Bueno, es un formato que se está utilizando. Y fíjate que no es solamente Córdoba, en sí, todo sí, el país. Sí. Pero hay muchas cosas pendientes, hay mucho por mejorar. Y yo tengo mucha fe que los chicos o los jóvenes con mucha experiencia que tenemos en Hacemos por Córdoba ya lo están viendo y creo que lo van a poner en práctica. Hay muchísimos temas para mejorar. Lamentablemente, hay cosas que por ahí no sale, y lo importante es darte cuenta qué es lo que tenés que corregir para poder corregirlo en tiempo y forma. Yo tengo, te digo, mucha fe y esperanza de que lo mismo que pasó en la ciudad de Córdoba con Martín Yayola y Daniel Passerini. Bueno, Passerini parece que está lleno de carteles en Córdoba, ¿eh? Lo van a imponer a... Sí, ¿va a llevar la delantera? Sí, yo creo que sí, ya está, todavía no está definido. Pero creo que va a ser Daniel. Han hecho una excelente dupla, una excelente gestión. Córdoba, no sé si hace mucho que no va. No sé si va... Pero si, que está si, cambiada. No sé si gana la intendencia, pero digo, de trompetista anda bien el Daniel. Pero por supuesto, cumple varias funciones. Sí. Pero lo importante es quienes transitamos la ciudad de Córdoba, en mi caso mucho tiempo, pero también el que llega desde afuera, ve que entre la gestión del gobierno local y el gobierno provincial han hecho una Córdoba. Sí, a Córdoba le falta un nuevo sistema de transporte, algo por el estilo. Están trabajando. Y con eso creo que tiene, porque es una urbe enorme. Yo creo que hay que hacer algo con la, lo que es agarrar la Chacabuco, la Colón, cualquiera de esas, es millones de autos, ¿no? Bueno, pero no te olvides, si nos retrotraemos en el tiempo, fíjate hace 3 años atrás que era Córdoba. ¿Y cuál era la realidad? Los ómnibus, las condiciones que se encontraban. Sí, los ómnibus nuevos, con aire acondicionado. El grave problema de los horarios. La aplicación que ha dado, pero óptimo resultado, cuando todo la veía. Mirá, la transformación. Hoy la Córdoba ambiental es otra. Hay varias cosas que creo que en algún momento la idea.